más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Se está desarrollando en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina un programa de capacitación por cuenta del Proyecto Regional de Diálogo Democrático de las Naciones Unidas, específicamente del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Y están con nosotros, y les agradecemos mucho el testimonio que nos van a brindar, dos integrantes de este programa del diálogo democrático. Se trata de Mirna Cuentas y de Gastón Aín Bilbao. Bienvenidos y cuenten un poco a la audiencia de este programa que se escucha en toda la Argentina, cuál es la finalidad, cuál es el sentido, que de hecho por su simple enunciación surgiría, pero profundicemos un poco en qué capacitar a quienes trabajan y se desempeñan en el espacio de una Defensoría del Pueblo. La historia comenzó el año pasado, en donde junto con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y el Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, organizamos un encuentro con 15 defensorías de la región. Ajá. En torno a la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT. Como usted sabe, hay una nueva tendencia de conflictividad vinculada a la explotación de industrias extractivas. Uh-huh. Y esto está ocurriendo mucho en nuestros países, en los países de la región. En aquel momento conocimos al personal de la Defensoría de la Argentina, a los representantes, a la delegación, sí, que nos hicieron una invitación y un pedido formal para desarrollar un programa un poquito más intenso y con un poco más de duración. Entonces, lo que estamos haciendo hoy aquí es finalmente concretizando este pedido que surgió el año pasado en torno a tres ideas o nociones básicas. La primera es hacer un recorrido, un mapeo del perfil de conflictividad en América Latina. Ajá. Aunque no parezca, hay 5 o 6 características comunes que comparten todos los países, desde México hasta Tierra del Fuego. Ajá. Y es una plataforma común sobre la que se desenvuelven los conflictos. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, estamos hablando de sociedades civiles que tienen relativa debilidad, en el sentido de que hay un activismo que todavía es incipiente. Uh-huh. Estamos hablando de niveles de concentración económica y política muy, muy importantes. Uh-huh. Estamos hablando de una fragmentación de actores y de una multiplicación de conflictos. Tenemos los viejos actores junto a movimientos de indígenas, jóvenes, mujeres, nuevos partidos que se fundan, campesinos, es decir, que hay una emergencia de nuevos actores que le agregan presión a los sistemas políticos y le demandan a la democracia que resuelva, uh-huh, de manera concreta los conflictos. Lamentablemente, América Latina sigue siendo la subregión más desigual del planeta, uh-huh, medido por el coeficiente Gini. Seguimos incluso atrás de África. Uh-huh. De manera que estamos haciendo un mapeo en este primer componente. Después estamos haciendo una revisión de las diferentes herramientas y métodos que hay para analizar los conflictos. La gente tiende a leer los conflictos y enterarse a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Como dice mi colega Mirna, que lo repite mucho, hay muy poca historia del conflicto. Uno ve un conflicto cuando ve una marcha, cuando ve una corte de cuando rutas, detonó. Cuando detonó, cuando se arrojan piedras, cuando la policía está reprimiendo. Sí. Ocurre que generalmente los conflictos empezaron años antes. Claro, es un proceso. Correcto. Algunos incluso décadas. De manera que lo que estamos haciendo es formar a 25 cuadros de la Defensoría en herramientas analíticas, por un lado, y por el otro en herramientas de resolución, facilitación, mediación y diálogo democrático, que es este programa desde el cual se han desarrollado herramientas, manuales y procedimientos. Finalmente, estamos haciendo un trabajo con casos prácticos, porque es siempre mucho más interesante, de manera que estaremos hoy, mañana y pasado, pero sobre todo mañana y pasado, trabajando con casos concretos con los colegas aquí de la Defensoría Argentina. ¿Qué es la mejor manera, el planteamiento del caso concreto, de entender desde la realidad cómo funciona esto? Porque supera y complementa todo lo que sea teórico, todo lo que sea el diálogo y el conocimiento. Bien, Mirna, la idea sería, si podemos ahora, luego de lo que nos ha dicho Gastón, transmitir precisamente un caso puntual, el ejemplo de la aplicación de estos recursos y de estas posibilidades para la resolución por el medio del diálogo, por el medio de mecanismos democráticos, a través, insisto, de un caso concreto. ¿Cuál se le ocurre? El primer caso que se me viene a la cabeza es lo que hemos tenido en Bolivia en el periodo 2008-2009, que fue precisamente el momento cúspide de la aprobación de una nueva constitución política del Estado, que evidentemente cambiaba las raíces de lo que fue la constitución antigua desde el nacimiento de la República. Uh-huh. Fue un momento de inflexión, podríamos así llamarlo, y hubieron temas que hicieron a este diálogo que se dio en este periodo mencionado. Básicamente sacamos algunos aprendizajes de este diálogo, porque hubo violencia de por medio, no se aprobó la constitución hasta ese momento, se hizo un referéndum, y tuvimos hechos marcados por muertes que se dieron en un departamento que está ubicado en la parte norte de Bolivia. Y principalmente llevaron o condujeron a este diálogo. Ahora, este diálogo, en una primera instancia, que así se lo llamó el diálogo para llegar a consensos, como que no estaba marchando, porque evidentemente no tenía aquellos elementos y aquellas herramientas que hacen a un diálogo en sí. Hubo intervención de Naciones Unidas y fue ahí precisamente el momento donde, munidos de este paquete de herramientas, se aportó a que este proceso de diálogo marchase. ¿Qué sucedió? Hubo una masacre, se la denominó así, en Pando, que es el departamento que les menciono, que obligó tanto a las autoridades como bajo la presión de la opinión pública a sentar en una mesa a estos actores que estaban confrontados. En ese momento Bolivia estaba viviendo una especie de división. Había dos alas, una ala que representaba lo que se vino a denominar lo que es la media luna, anclada con los sectores tradicionalmente que estaban en el poder, y este nuevo movimiento que emergía y que había intentado hacer modificaciones en la constitución a través de una constituyente que tuvimos. Lo que tuvimos en Pando obligó a que se sentasen en la mesa y que empezasen a dialogar. Uh-huh. La primera fase de este diálogo no tuvo mayores frutos, porque evidentemente hubieron elementos que no correspondían a un proceso de diálogo, y es por eso que estamos aquí, para mostrarles estas herramientas, elementos, esta filosofía que tiene que ver con el diálogo, que hace que aquellos espacios donde se sientan las personas a dialogar sean fructíferos. Cuando les mencionaba este primer momento es porque cuando se sentaron a la mesa, que el sentarse a la mesa no implica necesariamente diálogo, no. Es que había un intercambio de posiciones, había una prensa muy fuerte siguiendo este proceso, no había una agenda establecida, había demasiados grupos presentes. Por lo tanto, si bien era un espacio que pretendía desarmar a las partes confrontadas, también se dio un otro espacio en este mismo momento, que fue un espacio no formal, un espacio entre actores que también representaban las diferentes posiciones, pero que sí se podían sentar a la mesa y ponerse de acuerdo, entrar a un proceso de construcción de consenso en función a rasgos diferentes a esto que estábamos viendo a través de los medios de comunicación. Era un espacio no formal, con actores igual que representaban a cada una de las tendencias. No había prensa de por medio, había una disminución de delegaciones, había una agenda establecida sobre, como nosotros llamamos, hay que negociar el proceso, es decir, cómo vamos a encarar este proceso de diálogo y hacia dónde queremos avanzar, cómo nos vamos a ir desarmando. Entonces, el proceso de diálogo que se dio en Bolivia en este sentido llegó a la culminación de una agenda concertada, unos acuerdos arribados entre las partes confrontadas, que decantó en la aprobación de la actual constitución política del Estado que hoy nos rige en lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, esos son los elementos que nos sirven de experiencia en la aplicación de estas herramientas y estos instrumentos que conllevan a procesos exitosos en términos del cambio de relaciones entre actores políticamente confrontados. La idea es básicamente, como menciona Gastón, aportar en los marcos institucionales, sí, sobre este tipo de instrumentos, herramientas, técnicas, metodologías que nos llevan a procesos exitosos en términos de acercar a las partes que tradicionalmente pueden estar confrontadas. Es básicamente ese, y el propósito del diálogo es ese. Bien, yo diría que es inmejorable que esto que ustedes emprenden se esté desarrollando ahora puntualmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque es precisamente el tipo de institución que, en su calidad o condición de colaborador crítico de los poderes fácticos, está allí intercalado por su naturaleza, en el medio de, y está en el lugar justo donde necesita valerse de todas estas herramientas que ustedes transmiten para que se llegue a un buen puerto, ¿no? Y se consiga una de las cosas más difíciles entre seres humanos, que es que se sienten a negociar, no pensando qué se va a llevar cada uno, sino qué es lo que va a dar o dejar en esa negociación, ¿no es cierto? Así bien, es. Gastón, Mirna, muchísimas gracias por esta presencia en el programa, por este aporte. Y lo que sí les diga, me gustaría comprometerlos para que cuando se vayan el último día podamos hacer una especie de resumen de lo que ustedes han advertido que ocurrió acá con esta dinámica que están llevando a cabo con personal, con integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Excelente idea. Le damos nuestra palabra, aquí estaremos. Los esperamos. Muchas gracias, claro, en avance por esto. Gracias. Muchas gracias a usted. Proponen a la Fundación María de los Ángeles para el Premio Rey de España. La Defensoría del Pueblo de Tucumán propuso como candidata al Premio de Derechos Humanos Rey de España a la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, por su destacada labor en relación a la lucha contra la trata de personas. Sobre los fundamentos para la postulación, el defensor Hugo Cabral subrayó que la Fundación ha hecho un trabajo importantísimo en la defensa, promoción y realización de los derechos humanos, y ha tenido una incansable lucha contra la captación y trata de personas con fines de explotación sexual.